Presten atención a este tema. Fue el primer éxito que hice. Con Flor de Piedra. Vamos. Aplauso para Dama Gratis, si se lo merece. Muchas gracias.